1, 2, 1, 2, 3. Ahora te voy a contar lo que está pasando. 1, 2, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Nosotros la estamos remando, vos ya sabés. La Matanza, Puerta Hierro, mi ciudad natal. Se vive como se puede, así en la vida actual. Hay policías, verdugos que te tratan mal. Si vivís en una villa, sos un criminal. Todo se arregla con plata, putas baratas. Pero no se puede confiar en esas ratas. Le da dinero de tus hechos y sos el rey. Pero si no tenés, te meten preso porque ellos son la ley. Es triste y la realidad te ahoga. Polinarco, te hacen causa si le vendes droga. Ellos manejan la situación. Si hay problemas, te brindan la protección. Esto es todo lo que vos no ves. En este mar de delincuencia, sos un simple pez. Acá se hace todo al revés. Yo solo cierro los ojos y cuento hasta tres. Dice 2, 1, 2, 1, 2, 3. Digo 2, 1, 2, 1, 2, 3. Digo 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ahora te voy a contar lo que está pasando. 2, 1, 2, 1, 2, 3. Digo 2, 1, 2, 1, 2, 3. Digo 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nosotros la estamos remando, vos ya sabés. La gente vive de la ilusión. Se cree todo lo que dice la televisión. Hoy el dólar se convirtió en una distracción. Mientras los medios te ocultan la represión. Yo no soy clase media, yo soy bien de abajo. Donde a mi gente le niegan futuro y trabajo. Agarrar una pistola es un buen atajo. El pobre no es el culpable, sino el que la trajo. Soy uno más de este montón que decidió poner los pillos en una canción. Mientras políticos se mecen en su gran sillón, nosotros sufrimos discriminación. Esto es así, acá se hace lo que se puede. Terminamos haciendo lo que no se debe. No es culpa nuestra, es culpa de ustedes, los que manejan los grandes poderes. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Digo 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Digo 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Ahora te voy a contar lo que está pasando. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Digo 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Digo 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Nosotros la estamos remando.